Muy buenos días. Del campo y de la ciudad le saluda una vez más este miércoles 19 de octubre del 2016, que en el calendario mexicano corresponde a la fecha Yeicali, al numeral 3, casa. Yeicali. Le saludamos Raulito Núñez en los controles técnicos. Juan Antonio Vázquez ya está en los teléfonos. Sergio Canales no ha llegado. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos individuos les saludamos y le deseamos que tenga un buen despertar, un buen amanecer. Y pues que nos está escuchando por ahí fuera de este continente, pues también le mandamos un saludo. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. No sé si ya lo había dicho, pero lo repito porque no vayan a confundir con otra persona o otras personas. Pero no. De cualquier manera, decía yo, nos escuchan en otros lugares, en otros países incluso. La semana pasada estuvo aquí José Narro Céspedes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y quedaron varias llamadas sin compartir. Lo voy a hacer para aquellos que llamaron. Por ejemplo, Mari Carmen Cárdenas de Chester, Inglaterra, nos llamó. Lo digo porque lo leeré porque está más relacionado por la fecha, el 12 de octubre de la semana pasada, pues. Y las otras llamadas las voy a guardar porque se supone que viene otra vez la representación de la coordinadora. Entonces se las guardo a ellos. Pero esta dice Mari Carmen, parafraseando a Violeta Parra: Arauco tiene una pena que no la puedo dudar. Ya no son los españoles lo que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les hacen, los que les quitan el pan. Bueno, y dice Mari Carmen, lo podemos aplicar ahora lo que está sucediendo en México. Ya no son los españoles los que le quitan la tortilla y el pan, sino los propios mexicanos. Saludos y abrazos igualmente, Mari Carmen. 5:04 a.m. Y el día de hoy tengo planeado, además de recibir la visita de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, hablar un poco acerca de la problemática alimentaria, de la problemática de cómo la economía nacional, más todas las novedades narcóticas, de la narcoeconomía y la supuesta cruzada contra el hambre, están sacándonos del hoyo, aunque en realidad seguimos hundiéndonos más y más cada vez. De eso vamos a estar hablando, más las cápsulas, más la participación de la coordinadora. Y en la música tenemos Tradiciones Musicales de la Laguna. Este es el disco de la canción Cardenche. Ya lo he programado en este espacio. Evidentemente no es un estreno, porque ya a 27 años de nacimiento de este programa, pues ya hemos tocado casi todo lo que en mi caso en la fonoteca que he ido construyendo, pues no termina de dar la vuelta. Hay cosas que no he mostrado, pero hay otras que quedan perfectamente bien para la fecha. Hoy que es, acaba de pasar la luna llena, el pasado sábado le pusieron ahí la superluna, una lunísima que se reflejaba, muy hermosa. Entonces, por favor, Raulito, de tradiciones musicales de la Laguna, vamos a esta pieza que se llama Muy Triste. Yo ya me voy a morir a los desiertos, tú. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de aquí. Ay, perdón. 5:10 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad. Y sí, la verdad está bastante triste, dice. La pieza ya se llama Ya me voy a morir a los desiertos. Debe ser bastante difícil vivir así, en condiciones de lejanía, de soledad. Maravilloso el desierto también, pero condiciones muy difíciles. Quiero comentar que la semana pasada, me parece que lo dije aquí en el programa, pero lo repito, se llevó a cabo la 21ª Feria Nacional de la Cultura Rural en Chapingo, en la Universidad Autónoma Chapingo, feria que se hace desde hace 21 años, una vez al año, más o menos por estas fechas, y que la verdad es extraordinario, extraordinario. A mí me invitaron a acudir, ya he ido en varias ocasiones, pero en esta ocasión me invitaron a ir allá a la Universidad Autónoma Chapingo a presentar una serie radiofónica dedicada a la obra del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, señor maestro, maestrísimo, muy apreciado por mí, él me introdujo en el conocimiento de la ciencia campesina, en el respeto a las comunidades y a sus conocimientos. Entonces, pues acudí a eso y de pasadita me fui a dar la vuelta a la Feria Nacional de la Cultura Rural, que estaba dedicada en esta ocasión a la región noroeste del país. Pero la feria en realidad está representada por... cada estado tiene sus propuestas, tanto alimentarias como culturales, como de expresión, de cultura oral, lenguas, tradiciones muy hermosas. Estaban ahí los voladores, mientras abajo estaban unos jinetes ahí, jinetas más bien, unas muchachas ahí haciendo un numerito, mientras en diferentes foros se estaba presentando otros aspectos de la cultura. Es impresionante porque en cada rincón que uno observara había algo. Nada más por enumerar unas cuantas cositas. Estuvo un ballet, el Xochipilli de Sinaloa, Mojigangas de Guanajuato, Papi Gochi de Chihuahua, Pasión por México, un ballet del Estado de México, otro de Chihuahua, Mandanza, Centro Cultural Faifán, música de Nayarit, la danza de la pluma de Oaxaca, además de que hubo jazz, hubo son, hubo banda sinaloense, danza del venado. Decía que estaban los voladores de Papantla. Cada ratito se veía que se juntaba la bola para verlos hacer su ceremonia de respeto, de saludo al sol, y verlos bajar lentamente, elegantemente y casi mágico. Bueno, perdón, además de la polca, el tango, música gitana, danzas al por mayor, en fin, hasta hubo una fusión cardenche con jazz, hip hop maya, hip hop seri, hip hop zapoteco. Muy bonito. Estuvo Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Esto nada más en la parte musical, artística, pero había comida de todo el país, al menos, bueno, todos los estados de la República estaban representados ahí, así como, ya lo dije, las músicas, y fue algo muy impresionante. Si todavía estamos por acá el año que entra, les recordaré de la presentación de la Feria Nacional de la Cultura Rural número 22, y al ladito se estaba llevando a cabo la Feria del Libro en Chapingo. Ahí es donde presenté algunas palabras sobre el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, a quien le hice una entrevista hace ya algunos añitos, y que fue muy muy utilizada en Chapingo. Todavía lo pasan a los estudiantes que entran que quieren estudiar agronomía en el propedéutico, se las pasan. Son 5 programas de alrededor de media hora, y donde el maestro Xolo, le decíamos a sus alumnos, habla de diferentes temáticas, del origen de la agricultura, de las razas de maíz, de la tecnología agrícola tradicional, del futuro del maíz en México, de todo eso. Él fue un gran estudioso del maíz pinto. Vamos a escuchar otra pieza, otra canción cardenche, y esta pieza se llama Por esta calle donde voy pasando, o sea que del desierto se fue a algún pueblo por ahí del desierto, y eso es lo que vamos a escuchar. Por esta estación estamos sonando. Voy por esta calle donde voy pasando, con mi botella y me queda dando. Y no me quiere con Dios, mujer de amor, de hacer. Y ella me dice que no tome el vino, que si la quiero olvidar esto de por tu amor. Ella me dice que no tome vino, y si la quiero así, así es como se acaba esta canción cardenche, por esta calle donde voy pasando. Este es un disco bastante clásico, yo lo conozco desde hace ya muchos años, y no deja de asombrar el trabajo que hacen. Otros se burlan cuando uno está escuchando esto, de que qué es eso, ni se entiende, ni se sabe, y ni saben cantar. Pero es una tradición extraordinaria, la canción cardenche, por la zona de la laguna, precisamente, de donde viene la leche Lala. Bueno, pues estos son el grupo que está cantando, son varios, hay un grupo que son cuatro, le llaman... La primera voz le llaman la marrana, la voz está altísima. Luego hay tres voces más. Más o menos esa es la composición. Hay otros que contienen, cantan también con cuerdas, mandolina o bandolina, contrabajo, guitarra, violín. Vamos a ver qué nos toca escuchar, porque estoy haciendo una selección. Esto fue en 1977, fue grabado en 1977, a principios. 5:21 a.m. También debo comunicar, aunque es temprano todavía, porque es una feria de la diversidad cultural esta, que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de las Culturas, allá en el Centro Histórico. Y esto será el próximo 29 de noviembre. Lo voy avisando de una vez, porque es una más o menos un mes de anticipación, pero va a llevarse a cabo la Feria de la Diversidad Biocultural, que es un poco lo que narraba yo de lo que ocurre ahí en Chapingo, lo que ocurrió en el 21 Feria Nacional de la Cultura Rural. Se ve la propuesta biocultural social, económica, ecológica, la diversidad maravillosa que representa las diferentes culturas que existen, que conviven en esta patria. Ya son 5 de la mañana con 22 minutos y tenemos un par de llamadas. Arturo Hernández envía saludos a los que hacen posible el programa. Comenta que el fanatismo es un mal que enferma la mente, convirtiéndote en un zombi, y harás únicamente lo que te ordenen los que te manipulan. Gracias, Juan Antonio. Despierta ya, mexicano. Saludos a Marco, gracias, igualmente. Don Manuel Munguía, a la luz de la razón y ante tanta sinrazón, producto de la inercia política partidócrata y generador de saqueo y despojo, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, de que todos escapan con una ley imperfecta. Inútilmente, ante una deuda de más de 12 billones de pesos que representa más del 60% del Producto Interno Bruto, y el pretexto de un choque externo para disponer de 88 mil millones de dólares del FMI, de un crédito, para el 2017 harían de nuestra deuda alrededor del 70% del PIB, del Producto Interno Bruto, para tener esclavizados los próximos 70 años, al menos yo diría, lo cual no es bueno y ya no se debería permitir. Señoras y señores, saludos a Marco y al público, buen día. Igualmente. Y don Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, hace una denuncia. Fuimos levantados del plantón de la colonia agrícola oriental. Tengo entendido que esto es por un chedraui que les estaban imponiendo, o que les están imponiendo. Dice, llevábamos más de 110 días, pero fuimos agredidos por gente pagada, por porros, digamos, por desgraciados que no tienen nada que hacer, nada más que pues recibir una lana por pegar, como una especie de sicarios, ¿no? Fueron agredidos primero, luego los golpearon y yo leí que también les robaron sus pertenencias. Bueno, don Juan Alcántara dice, responsabilizamos a la delegación Iztacalco, y a sus funcionarios. Ayer estuvimos en una conferencia en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria y comentó que dentro de esta acción en contra de la protesta, a un compañero lo acuchillaron, y él concluye diciendo, y el chedraui contra el cual hemos luchado ha sido finalmente abierto. Híjole, solicito espacio en el programa. Muy bien, pues aquí deja sus teléfonos, Juan Alcántara, y pues por supuesto podemos programarlo. Yo le hablo Juan Alcántara, o si no, si tiene correo electrónico, el mío, el del programa de los miércoles, es delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx. Isaac Cruz Verdín también nos llamó, saludando y abrazando, y dice que el próximo domingo 30 de octubre habrá reunión de radioparticipantes en Avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, a las 10 de la mañana. 30 de octubre, Avenida Nuevo León 732, 10 de la mañana, allá en Xochimilco, en el barrio, creo que es Caltongo, pero no estoy muy seguro. Hace mucho que no voy por esos rumbos, ya desconozco, ahí teníamos una chinampa experimental, trabajábamos con una chinampa, pero cuando todavía se podía cultivar, bueno, todavía se puede, pero cada vez es más difícil. Ya son 5 de la mañana con 27 minutos. Y a propósito de la soberanía alimentaria, que tanto se ha venido hablando, el amigo Carlos Fernández Vega escribió en México Sociedad Anónima al respecto y dice que, contrario al decreto gubernamental de que México no está ni cerca de una crisis, es lo que dice el señor José Antonio Meade, Dixit, eso dicen, no está cerca de una crisis, está adentro de una crisis, yo opino. Bueno, en la Cámara de Diputados advirtieron que el país se encuentra en una grave debacle económica y a lo primero que impacta es a los hogares, es el acceso en cantidad y calidad de productos alimenticios. Como parte de esta realidad, destaca que alrededor de 28 millones de mexicanos presentan carencias de acceso a la alimentación, de acuerdo con la tipificación oficial, es decir, lo que en otras latitudes simple y sencillamente se llama hambre. Paradójicamente, en México, el modelo de producción agroindustrial de alimentos genera una cantidad importante de mermas, alcanzando 10 millones de toneladas, más de 10 millones de toneladas, repartidas en 35% en producción de frutas, 29% de verduras, 9% de pescado y marisco, 9% en cereales y pan industrializado, 9% de carnes, pollo, res, cerdo, y 6% de lácteos, huevo y 3% de leguminosas. Bueno, eso es lo que nos dice un análisis hecho por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, de la misma Cámara de Diputados, que se llamó este informe ¿Qué vamos a comer hoy? A 35 años del Día Internacional de la Alimentación, ¿cuál es la situación de México? Este estudio señala que en nuestro caso la recomendación de la FAO es invertir más en el desarrollo rural, por estar convencida la FAO de que los pequeños productores del campo pueden garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del mundo, contrarrestar el cambio climático y atender al mismo tiempo la pobreza de amplios sectores de la sociedad, encaminando los esfuerzos hacia el desarrollo sustentable o sostenible de los pueblos. La propuesta es revertir el modelo agroindustrial y fortalecer las agriculturas campesinas. Es lo que propone la FAO y es lo que hemos venido proponiendo durante todo lo que llevamos estos 27 años en el campo y de la ciudad. Y concluye don Carlos Fernández Vega con que, en cuanto a las tendencias en los patrones de consumo de alimentos, se destaca que la dieta actual se compone de productos industrializados mayoritariamente. Fíjese, el INEGI informa que en el periodo del 2003 a 2013 el consumo de alimentos considerados naturales fue de apenas 12-13% y de 87% y el 87% restante correspondió a comestibles procesados, o sea, latas industrializados, para simplificar. Por otro lado, la distribución de despensas es nutricionalmente acertado, pero no en términos de cultura. pues se desperdician recursos y alimentos. Un ejemplo es que se incorpora a las despensas avena o soya para ser distribuidas en comunidades rurales, las cuales al final sirven para alimentar pollos y puercos, la soya y la avena. Y ya concluye diciendo: y la Cruzada Nacional contra el Hambre ni sus luces. De hecho, este centro de estudios denuncia que los expertos que participaban para dar seguimiento a dicho programa, a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue la que alborotó el señor Peña Nieto, bueno, ya ni la pelan. Los expertos dejaron de ser convocados desde hace un par de meses, y de acuerdo con los especialistas, esto obedece a que el gobierno busca informar que los indicadores de bienestar y nutrición han aumentado, aunque están estos índices no se correlacionan con la realidad. O sea, más invenciones, más mentiras. México sí está en crisis. Y entonces, con esto concluye don Carlos Fernández Vega, como se constata, tampoco en materia alimentaria México no está ni cerca de una crisis, dice. Es lo que dice Mid y Cedillo Salinas, lo que han dicho todos los políticos de cualquier color, principal los tricolores, que son los que se han apoderado de esta nación desde hace más de 80 años. Bueno, eso es lo que nos dice don Carlos, y quería yo ligar con una serie de datos que proporciona también Pedro Miguel, pero vamos a escuchar un poquito más de Canción Cardenche para no agüitarnos tanto. Por favor, Raulito, vamos a... No sé por qué. ¿Por qué será? No sé por qué a esa mujer la adoro. No sé por qué. Yeah. las mujeres se componen las canciones, ella toca causa de que el mundo no esté en paz. Ay, pues, tristes, aunque este es... No es tan triste porque es de amor, pero a pesar de que sea de amor, es muy melancólica. Bueno, Mario Munguía, ¿no será Manuel Munguía? Sí, seguramente, porque dice que la deuda que se tiene es de 12 billones y se pagará a razón de 25% del PIB. Por tanto, la deuda se cubrirá en 200 años nada más. Los intereses, otros 200 años, de acuerdo a la tasa a la que fueron contratados los créditos y sus vencimientos, que podrían escalonarse de acuerdo al monto y al tiempo, lo cual significa esclavitud para la nación mexicana. Dice que no son 70 años. ¿A qué se referirá? No, eso es una incógnita, no lo aclara. También Ángel Cervantes llamó para echarse un rollo sobre la televisión, pero también dice que hoy es un aniversario más de la más valiosa pérdida humana, en que en 1970 se nos fue Lázaro Cárdenas del Río, 19 de octubre, dice, que es hoy, sí. Bueno, habla sobre la televisión y la educación gratuita en todo lugar y a toda hora, dice. Y ya son 5 de la mañana con 59 minutos prácticamente, y escucha usted El Campo y de la Ciudad. Ya es hora y es momento de abocarnos al tema de el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, Roblito. Damos inicio a este servicio, al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, y corrijo la hora, me equivoqué hace un momento. No quiero hacer que se pongan a correr ahí en la casa. Son 5 de la mañana con 40 minutos. Estaba diciendo yo que ya se acercaba a las 6, pero no. 5 de la mañana con 40 minutos aquí en la Ciudad de México, y dando inicio a este Semanario. El martes pasado, el miércoles, hace una semana, 12 de octubre, miles de migrantes mexicanos huyen de la violencia. Es la otra realidad allá en Tijuana. Ya habíamos hablado que pues se está llenando de migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, de Haití y de África. Pero no solo eso, también de México. En Tijuana se vive otra realidad en la migración, que solicita asilo político a Estados Unidos, y son las familias mexicanas que huyen de la violencia de sus regiones. Y cientos de ellas, de estas familias, al igual que haitianos y africanos, permanecen varadas en la frontera. Prácticamente todos los migrantes mexicanos que piden asilo son rechazados, 90% de ellos son deportados, y el proceso para que se les otorgue asilo es muy complejo, porque piden demasiadas evidencias de que están siendo amenazados o perseguidos, y no se puede documentar tan fácilmente. Eso es lo que nos dice la nota. Desde 2013 se produjo un incremento de connacionales que buscan llegar a Estados Unidos. 2013, huyendo de la violencia. Así está nuestro México. La nota es de Antonio Eras. Encontraron más de 100 fosas clandestinas en el puerto de Veracruz. Y eso que apenas están empezando, ya falta de revisar 90% del predio y ya se encontraron 100 fosas. Dice que ¿cuántas vidas más, repito, cuántas vidas más se requieren para que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia hagan algo por detener tanta violencia e inseguridad? ¿Cuántas familias más deben ver su integridad violentada deshecha para que las autoridades pongan un alto a esta era de atrocidades que hoy tiene a Veracruz cautivo y aterrorizado? De igual manera, se calificó de inaceptable que en Veracruz ser joven sea una sentencia de desaparición o muerte, que las autoridades no puedan garantizar la seguridad y que se concreten a observar mientras los delincuentes diezman a la población juvenil, nos dice esta nota terrible de Rinet Gómez. Perdón, y continúa el alto consumo de bebidas azucaradas, pese a conocerse los riesgos. La Alianza por la Salud Alimentaria insiste en, bueno, otras organizaciones de la sociedad civil insisten en aumento del impuesto a estos productos. El problema de la obesidad es un problema grave y es un riesgo para la salud, y el consumo de refresco aumenta esta posibilidad de tener exceso de peso. A pesar de ello, una cuarta parte de quienes tienen hijos señalaron que estos ingieren esas bebidas a diario. O sea, refresco, a final de cuentas, dulces y azucarados. Esto lo reveló una encuesta de la Alianza por la Salud Alimentaria. Cuidado con esos disque alimentos que no lo son. La nota es de Ángeles Cruz Martínez. Y afirman organismos no gubernamentales que el plaguicida glifosato, que va junto con los cultivos transgénicos ahora, causa múltiples afecciones a humanos. Y se presentó un reporte sobre efectos de este producto, del glifosato. Es un producto de Monsanto. Y voy a leer un cachito de lo que dice. Este plaguicida, el glifosato, es utilizado en 80% de los cultivos transgénicos y deja residuos en los alimentos y ocasiona en la gente daños renales, hepáticos, neurológicos, cáncer y disfunción del sistema inmunológico, entre otros problemas de salud. Esto de acuerdo con el reporte de la Red Internacional de Plaguicidas. También la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la RAPAM, la Red de Acción contra Plaguicidas y Alternativas en México, indican que el reporte hizo una revisión de investigaciones que documentan estos impactos negativos, que se comercia con el nombre de Roundup y es producido por Monsanto. Destaca este informe que las agresivas campañas de relaciones públicas y comercialización llevadas a cabo por la transnacional que desarrolla el glifosato, el Monsanto pues, han dado lugar a una percepción generalizada que el producto químico es seguro y se permite su uso, incluso cuando salen a la luz datos que identifican estos efectos adversos. Ya leí los problemas de salud que provocan, y más adelante dice este informe que la red global de plaguicidas pide que el herbicida sea sustituido, el glifosato, sea sustituido por un enfoque agroecológico de manejo de malezas en sistemas de cultivos diversificados y en usos no agrícolas. Es lo que hemos dicho aquí durante los 27 años que llevamos. La nota de Angélica Enciso. El jueves 13 de octubre, afromexicanas enfrentan negación de sus derechos y discriminación y violencia. Ese segmento de la población tiene los índices más altos de analfabetismo y pobreza. Estas hermanas afromexicanas demandan la creación de políticas públicas para que reciban beneficios en materia de salud. Y resaltaron estas compañeras, estas hermanas afromexicanas, que el 12 de octubre se conmemoró, el descubrimiento de América, lo cual no es para festejar, pues este fue un encuentro en el que inició la invasión de los extranjeros, el despojo y luego el rapto de poblaciones negras africanas para esclavizarlas en el continente americano, nos dice esta nota de Blanca Juárez. Y la, sí, ya dije la nota de Blanca Juárez. Y el jueves 13 también se extiende el fracking en América Latina, costa de salud, agua y suelo. Ya hemos hablado acerca de este problema del fracking, que es la fractura de la superficie de la tierra para extraer hidrocarburos. Advierten que esto lo advierten organizaciones diversas, y en México hay una contra el fracking, particularmente la Alianza Latinoamericana frente al fracking. Advierten que en México se explotan más de 900 pozos ya, y se desconocen las sustancias que se están inyectando en el subsuelo. Estas técnicas promueven la perforación con la promesa de acceder a más reservas, pero contaminan, perjudican más de lo que podrían positivas. Concluyen el informe con que los países pioneros en el desarrollo del fracking, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, en estos países existe sobrada evidencia de los impactos severos de esta técnica en la salud de las personas y el ambiente. Además, indica que ocasiona una gran contaminación de aguas superficiales y subterráneas del suelo, emisiones de metano que agravan el cambio climático, y hay un riesgo de inducción de temblores para acabarla de amolar. En México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina hay políticas y normas que promueven el fracking. La nota de Angélica Enciso. Y como ya lo habíamos comentado en una nota anterior, los refrescos, las bebidas azucaradas, causan al menos 24.000 muertes al año en México, además de los daños a la salud y la obesidad y la diabetes y demás. Un refresco de 600 mililitros contiene alrededor de 60 gramos de azúcar, 12 cucharadas cafeteras, además de colorantes artificiales y sustancias denominadas, una en particular, 4-metilimidazol, lo cual se ha demostrado que está relacionado con el desarrollo de cáncer de pulmón, hígado, tiroides y leucemia. Esto lo afirma la Alianza por la Salud Alimentaria. Así es de que hay que bajarle a los refrescos quienes todavía los tomen. La nota es de la redacción. El viernes 14 de octubre destaco una nota que aquí tuvimos la presencia de una de las organizaciones que participaron en una caravana para exigir ciertas mejoras. Piden campesinos más presupuesto y cancelar las concesiones mineras, entre otras cosas. Estos hermanos llegaron por miles a la capital y dicen: carecemos de alternativas para salir de nuestra pobreza. Ya aquí lo platicamos con los compas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quienes vinieron a hablar acerca de este movimiento. El campo es de todos. Bueno, pues llegaron, ya marcharon. Al ratito vamos a platicar del tema este con más datos. Y estamos, dicen, francamente irritados porque carecemos de alternativas para salir de nuestra pobreza. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Sin embargo, esta nota la llevaron a cabo un montón de periodistas: Alba Muñoz, Carolina Gómez, Enrique Méndez, José Antonio Román, Matilde Pérez y Fabiola Martínez, quienes pues dan el recuento de lo que ahí ocurrió. Vamos. Sábado 15 de octubre, lanzan Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Congreso Nacional Indígena candidatura indígena independiente para 2018. Dicen: es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación para todos y todas. Modifican su estrategia política, pero con los siguientes argumentos. Algunos de ellos los destacaré. En este quinto Congreso Nacional Indígena se determinó iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción. Esto lo subrayaron en un comunicado que se tituló "Que retiemble en sus centros la tierra". Y manifestaron que el acuerdo fue tomado considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará, sino que pretenden hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo y de la ciudad. Y más adelante dice: en nuestros pueblos nos construimos cada día en la resistencia por detener la tempestad y ofensiva capitalista, que no cesa, sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria, no solo para los pueblos indígenas y campesinos, sino para los pueblos de las ciudades, que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, esclavizados y secuestrados o desaparecidos. Y concluyen diciendo que reiterando que el cuidado de la vida y de la dignidad, es decir, la resistencia y la rebeldía desde abajo y a la izquierda, es nuestra obligación, a la que solo podemos responder de forma colectiva. La rebeldía, pues, la construimos desde nuestras pequeñas asambleas en localidades que se conjuntan en grandes asambleas comunales, ejidales o en juntas de buen gobierno, y en acuerdos como pueblos que nos unen bajo una identidad. Esta nota fue de Eli Enríquez. También del pasado sábado: el gobierno no responde a peticiones de campesinos. Si el gobierno no responde, el país se puede incendiar, dice el campo. No, el campo es de todos, este movimiento, y pues ya lo están anunciando. Si no responde a las peticiones de los campesinos y de la sociedad, el país se puede incendiar. Labriegos demandan a la autoridad federal un gasto digno y una ley de agua justas, además de contra la minería. La nota de Carolina Gómez. El pasado domingo 16 de octubre, estudiantes y familiares de víctimas en mayor riesgo por la violencia en el estado de Guerrero. Esto fue un pronunciamiento del centro Tlachinolan en este pronunciamiento titulado Permiso para Matar. La agrupación de derechos humanos señaló que las autoridades, al calificar a los normalistas asesinados de irreflexivos y broncos, asumieron una apreciación banal, grotesca y sumamente peligrosa y preocupante. Y añadieron, podemos ignorar la campaña de desprestigio que el gobierno y sus medios incondicionales despliegan cuando los jóvenes interpelan a las autoridades y cuando se movilizan para exigir la presentación con vida de sus compañeros. La nota es de Alma Muñoz. Y con Graco, actos ilícitos aumentaron 5 veces con respecto a su antecesor. Tras calificar de alarmante el aumento de secuestros, robos, asesinatos, extorsiones, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Morelos dijo que es obvio que la estrategia del gobernador no ha funcionado, pues no solo los 18 meses se transformaron en 4 años estos que anunció que iba a bajar la delincuencia y no, nos están matando. Esa es la verdad. La nota de Rubicela Morelos. Y como dijimos en otras notas precedentes, la mortalidad nuevamente por diabetes aumentó casi 7 veces en 35 años, reportó la Secretaría de Salubridad. A este ritmo no habrá presupuesto que alcance para atender este mal. Y a escala mundial el padecimiento se cuadruplicó. Nosotros, en cambio, lo sextuplicamos. Al menos en la humanidad, 422 millones de personas tienen esta enfermedad. Lamentablemente, la nota de Carolina Gómez. Vecinos se arman y hacen rondines para frenar asaltos en Iztapalapa. Todas las noches resguardan la colonia Año de Juárez ante la falta de vigilancia oficial. Dicen que cada 3 días pasa una patrulla y pues ellos se sienten solos y señalan a una vecindad como guarida de los ladrones que cuando no nos cuidamos se meten a las casas. La nota de Rocío González. Ya casi concluimos con este semanario. El pasado lunes dice la arquidiócesis primada de México que el país está en llamas por la inseguridad y da una serie de argumentaciones que pareciera más bien un partido político. Dice que no es cierto, que los políticos dicen que es falso el repunte de la violencia. Pues no, ellos dicen que está el país en llamas. La nota de la redacción. Y el desarrollo sostenible del mundo está en riesgo por el cambio climático, dice la FAO, que ya se dieron cuenta. Aumentará el número de pobres hasta en 122 millones de personas, dice esta nota de Matilde Pérez. Ya prácticamente para concluir, los legisladores dicen ante esta denuncia del país en llamas, que no todo el país está en llamas. Hay zonas fuera de control, pero no todo el país está en llamas. La nota de Enrique Méndez y Víctor Ballinas. Bueno, el gobierno mexicano pretende aprobar la Alianza Transpacífica antes de los comicios en Estados Unidos. Denuncian organismos no gubernamentales. Vamos a platicar de esto más adelante. Por lo pronto, bueno, esta nota de José Antonio Román. Este fue el Seminario por la Paz con Justicia y Dignidad. Ay, pensé que íbamos a tener ahí un cortecito, una identificación, pero me agarró la tos. Bueno, ya son 6:00 a.m. con casi 3 minutos. Me ganó el noticiario, el semanario noticioso, y me faltaron un par de notas que quizá todavía comente. Pero tenemos algunas llamadas de Alberto Mejía. Yo fui a la Feria del Libro del Zócalo y tuve oportunidad de preguntarle a Lorenzo Meyer que cuáles serían los 5 puntos principales para la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y contestó que lo primero sería la libertad política, y ya no hubo tiempo de contestar con mayor amplitud las otras puntos principales. El primero, el que destacó, es el de la libertad política. La nota, llamó, fue Alberto Mejía Aguilera, ya me quedé en el semanario. Y luego Sacil Cortés de Toluca dice que hace 8 días Marco puso una canción mixteca. ¿Y dónde puedo conseguir el dicho programa? Cerca de las 5:30 a.m. Felicito a Marco por tan buenos programas que hace y la buena música que transmite. Los dos programas. Se aleja el señor Raulito Núñez y se acerca el señor RR. Mucho cuidado. Ramiro Romero ya está por acá con nosotros. Y también nos llamó el ingeniero Chavarría. Recuerda que enseña gratuitamente a fabricar calentadores de solares. Y con esto, dice, se mejora la salud, la economía y el ambiente. Es gratis esto, dice. La nota, el teléfono para contactarlo es el 58-42-02-71, para más información. 58-42-02-71. Vamos a esperar, a ver si no tardan mucho los compas de la SEMPA, el compa de SEMPA, y por lo pronto vamos a continuar con la canción Cardenche, que es la número 4, señor RR Ramiro Romero. Al pie de un árbol. Y al pie de un árbol. Yeah! 6 de la mañana con prácticamente 9 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y esto fue Canción Cardenche de la Laguna, del Ala. Así le pusieron a los de la leche, a esa zona que ya, de la que ya se apoderaron, al pie de un árbol. Y contestando a Sacil Cortés, seguramente no fui yo quien programó la canción mixteca, amigo, pero habrá que preguntarle a Sergio si él se acuerda que puso la semana pasada. Yo puse Guillermo Velázquez y también puse Chilenas, pero no la canción mixteca. Hay un montón de versiones, si quieres podemos buscarle por ahí. Hay un montón, todo el mundo conoce estas piezas. Esta canción es muy peculiar. Bueno, ya son casi las 6 de la mañana con 10 minutos. Ya está con nosotros representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Y ellos nos vienen a platicar. José Narro Céspedes, particularmente. Ese es su tos, pero eso es seguramente por el plantón, ¿no?, de hace una semana. Ajá. Y Milo Montiel vienen representando esta organización, y la semana pasada nos avisaron que venía la movilización. Esta semana vienen para darnos más información sobre lo que ahí ocurrió, más bien a informarnos a este auditorio que escucha Del Campo y de la Ciudad qué es lo que pasó, si los agarraron, si los golpearon. De por sí ya están golpeados los campesinos, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pero antes, se me quedaron unas llamadas, un par de llamadas de la semana pasada, que quiero, ahorita que están, recordarles qué es lo que ocurrió. José Luis Moreno Carrillo nos llamó para decir, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta situación descrita por Narro Céspedes? Todo es quitar sin apoyar a los campesinos. Dice, allá en el campo desatan el terror para que los campesinos huyan y abandonen sus tierras. Y afirma que narcos y militares son los autores de este crimen. Ya no aguantamos al PRI. Y María Jesús Cheú, de Azcapotzalco, dice, pide ampliar la información acerca de lo que comentó la semana pasada José Narro. Pueden ampliar la información de que la Zagarpa, de hecho, subsidia a empresas como Bimbo, Lala y otras. Bueno, par de preguntas y les damos la bienvenida. Buenos días, bienvenidos nuevamente. Buenos días, un gran saludo a todo el auditorio de este bonito y gran programa El Campo y la Ciudad. Nos da mucho gusto estar aquí. Reciban un saludo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de El Campo Somos Todos. Como decíamos la semana pasada, esa jornada de movilización fue una jornada que luchó y que lucha por derechos. Luchamos por derechos, por hacer realidad el derecho a la alimentación, un derecho que casi todos los demás, el Estado ha estado escamoteando. Desde el 2011 se aprobó la reforma constitucional y hasta ahora no tenemos una reforma legal para que ese derecho se haga realidad. El derecho a la consulta, desde el 96 se firmaron los acuerdos de San Andrés La Rainsa, y es fecha que hasta ahora ha avanzado mucho más la legislación internacional que la nacional. Ya prácticamente, y aparte son compromisos que México ha suscrito como parte del convenio 169, y que pues ahora lo que se plantea es armonizar la legislación nacional con la internacional en este tema, que prácticamente armonizándola se estarían cumpliendo los acuerdos de San Andrés La Rainsa, que están sin cumplirse hasta este momento, después de prácticamente la traición de Zedillo, cuando se había pactado con el Ejecutivo Federal este acuerdo, y que nosotros, a mí me tocó actuar como parte de la Comisión de Concordia y Pacificación. Yo era, fui miembro junto con Heberto Castillo, con Luis H. Álvarez. De la COCOPA. De la COCOPA de esa época. Yo fui diputado federal en ese momento. Y hasta ahora el gobierno pues no ha cumplido ese compromiso, que está inconcluso, a pesar de que Vicente Fox dijo que en 15 minutos se lo resolvía. Ah, sí. Hasta ahora es un tema que todavía nuestras comunidades y pueblos indígenas y originarios están sin contar con esos derechos. Está el derecho a la consulta, que es parte de un derecho internacional, que en México no hay una ley secundaria. Entendemos que cuando se aprobó la reforma energética, se le dotaron de derechos a las transnacionales, a las grandes empresas energéticas, se le dieron derechos, pero a los pueblos se les iba a dar la contraprestación del derecho a ser consultados antes de que se hiciera cualquier obra de infraestructura eléctrica, energética en su tierra. Hasta ahora ese derecho a la consulta, que tiene que ver también con los megaproyectos mineros, que tiene que ver con los grandes megaproyectos de infraestructura como son aeropuertos, todavía no se llevan a cabo. Y bueno, el derecho al agua, que es otro derecho humano también ya aprobado en la Constitución el año pasado, pero que ahora se está luchando por poder contar con la ley secundaria. El derecho a la tierra y al territorio. No es posible que contemos con un código agrario prácticamente obsoleto, y que ese código agrario, que es un código social, se tenga que aplicar a través de un código de procedimientos civiles, que es un código privado. Y entonces, al final, el código privado trata las cosas como actos de privatización, como actos que tienden a la privatización de la tierra. Y el derecho al desarrollo rural, el derecho del campo al desarrollo. La semana pasada dimos algunos datos. Un dato es que el 70% de las unidades de producción rural son de menos de 10 hectáreas, el 85% son unidades de menos de 20 hectáreas. Pero el dato más dramático es, en el campo viven 27 millones de mexicanos, 27 millones de mexicanos. 20 de esos 27 millones de mexicanos que viven en el campo viven en pobreza alimentaria, no en pobreza, en pobreza alimentaria, que ni siquiera tienen los alimentos para poder vivir. Entonces, esos datos ahora los podemos profundizar. Podemos decir que un dato muy curioso es que en el campo hay 2.100.000 nuevas titulaciones agrarias, de acuerdo al noveno censo agrícola del INEGI, pero de ese 2.100.000 nuevos títulos agrarios en el campo, 1.200.000 títulos son para mujeres. Esto nos habla que el campo se está feminizando igual que la pobreza. Entonces, ¿por qué? Por la alta migración, sobre todo de los hombres, en el medio rural, ante un campo que se ha convertido en un espacio que no genera las condiciones para que la población viva con dignidad y con decoro. Al contrario, ¿no? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos a mayor pobreza. Más abandono. Vivimos en un sistema donde la riqueza se sigue concentrando en unas cuantas manos, y los únicos que ganan son los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales, que son a las que el gobierno se pone a su servicio. Esa era una de las preguntas que te hacían la semana pasada, si pudieras abundar más acerca de cómo es que el Estado mexicano, a través de la instancia que se llama Zagarpa, está apoyando más bien a los grandes monopolios que a los campesinos. Bueno, en los programas ganaderos. Hablaste de la leche Lala también, ¿verdad? La semana pasada. Hablamos de la leche Lala, pero sí, podemos dar algunos datos. Sí. En el programa ganadero, hay una gran empresa en México que es la que se ha pasado a convertirse en la empresa que comercializa una buena parte de la carne nacional, que es Su Carne. Bueno, Su Carne acaba de ser inaugurada, una obra de infraestructura de más de 10 mil millones de pesos cerca de Torreón. Se inauguraron instalaciones donde se concentran cerca de 250,000, 300,000 cabezas de ganado. Ahí tienen su rastro TIF hecho con recursos de la Secretaría de Agricultura, con instalaciones, con corrales de manejo, con bodegas, con perforaciones de pozos para el agua potable. Toda esa infraestructura que se construyó, una parte muy importante del recurso con el que se hizo, fueron recursos de la Secretaría de Agricultura. Y la propuesta de Su Carne es una empresa mexicana. Mexicana, pero privada. Privada. Y que está aliada a los grandes consorcios norteamericanos. Uh-huh. Otro es el caso de La Corona. Igual, ya comentábamos la semana pasada, el gobierno federal puso en sus manos 40,000 hectáreas de semilla, puso en sus manos de 120 técnicos con los que cuenta Zacatecas, 70 técnicos puso en manos de La Corona, y puso en manos le entregó un equipo de trilladoras a partir del programa de mecanización del campo. Entonces, una parte importante de los subsidios y los apoyos, bueno, en mismo Zacatecas entregaron 20,000 hectáreas de semilla para el trigo, para fundamentalmente esto que tiene que ver con la agricultura por contrato, para apoyar a la Bimbo. En la agricultura por contrato, el agricultor contrata con una empresa y la empresa le pone los insumos, que es la semilla, los fertilizantes, los foliares, para producir. En este caso el que está poniendo los insumos es el Estado, es el gobierno. La empresa no arriesga nada, el que arriesga es el productor, y el gobierno lo que hace es subsidiar a estas grandes empresas, mientras ha dejado de apoyar a este sector que se dedica a la agricultura campesina. Esto es lo más importante. Este sector de la agricultura campesina, si tomamos en cuenta los datos de 1990 a esta fecha, hay menos infraestructura agrícola, hay menos bodegas, hay menos bordos, hay menos corrales de manejo, hay menos silos para poder almacenar las cosechas. Si tomamos en cuenta la situación, al contrario, hay un proceso de deterioro. Todo lo que se había construido de infraestructura para impulsar proyectos de organización para la producción a través de uniones de ejidos, a través de la SARIC, a través de las uniones de crédito, prácticamente están francamente deteriorados, están obsoletos esa infraestructura, está prácticamente a punto, o lo han rematado, o está a punto de derrumbarse una parte muy importante de esa infraestructura. ¿Qué opinas, José Narro Céspedes, del programa de la SAGARPA que se llama PESA? Bueno, es un programa avalado por la FAO. Es un programa que se impulsó desde la FAO en México. Es un programa que aparentemente debe estar certificado y evaluado por la FAO aquí en nuestro país, pero que lamentablemente el gobierno lo ha pervertido, lo ha politizado. Por poner un ejemplo, el programa de PESA es un programa que entra en la propuesta de concurrencia. O sea, una parte de ese recurso se aplica a nivel de los estados, lo aplican los gobernadores. Decir que este año, en el presupuesto para el año que entra, hay $0 para el programa de concurrencia. ¿0 pesos? $0. ¿Es lo menos? Sí, no hay un peso para el programa. O sea, el PESA no tiene un peso. Entonces, para el año que entra. Y era un programa positivo, pero en el caso de Veracruz, el PESA tienen desde 2014, 2015, 2016, dos años, que a las agencias de desarrollo rural, que son las que ejecutan el programa del PESA, no les han pagado. O sea, porque Duarte se robó el dinero y el recurso se desvió, y entonces no se le pagaron a las agencias de desarrollo rural, como algunas que teníamos nosotros en el estado de Veracruz, que estaban positivas, que fueron calificadas como de excelencia, de hace dos años las dejaron sin recursos, no tienen ningún apoyo, a pesar de que hay un presupuesto de cerca de 3,000 millones de pesos para apoyar a esas agencias de desarrollo rural. Una agencia, nosotros podemos decir que la agencia de desarrollo rural mejor calificada del país, que es una de Durango, que dirige nuestra compañera, el ingeniero Ruth Martínez, bueno, que fue calificada como la mejor, ha trabajado sobre todo en el valle, en la zona, en el municipio de Mezquital, que es un municipio indígena de Durango, donde viven los tepehuanos, uh-huh. En condiciones totalmente precarias, porque no han contado prácticamente con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, a pesar de ser la agencia con mejor calificación. En el caso de Puebla, las agencias de desarrollo rural que tienen que darse para los grupos que promuevan el combate a la pobreza alimentaria en las zonas más marginadas de Puebla, sobre todo la zona pegada a Oaxaca, la Mixteca, uh-huh. y la zona de la sierra de Teciutlán, aquella región de tenemos que esas agencias de desarrollo rural, el gobernador se las asigna a sus amigos, esos recursos, y una agencia tiene un presupuesto anual de entre 1,500,000, 2,000,000 de pesos para poder funcionar. A esas agencias del gobernador de Puebla se les daban presupuestos de hasta 10, 15, 50 millones de pesos. Entonces todo el presupuesto del PESA de Puebla se iba para apoyar al club y a las consultorías uh-huh. de los amigos del gobernador uh-huh. a través de mecanismos de corrupción. Y pasa lo mismo en el caso de Veracruz. Entonces es un buen programa, pero que lamentablemente es un programa que no funciona por la enorme corrupción en los gobiernos estatales, y porque son usadas también las agencias rural como agencias de promoción política, y son usadas también para ayudar a los amigos, a los compadres de los funcionarios del gobierno, y no son usadas para realmente hacer el trabajo territorial y de campo e integral que se necesita para sacar a esa parte de la población de la pobreza alimentaria. Sí. Entonces, es un buen programa que ha sido desvirtuado en el país, como prácticamente todo, como todos estos programas que estamos comentando. Sobre el PESA en Guerrero, que a mí me tocó ver cómo lo introdujeron hace ya, que será unos 6 años. Se introdujo desde el 2009. Más, sí, por ahí. 6 años, 7 años. Había un proyecto ahí de una organización de la sociedad civil impulsando la agricultura orgánica, la agricultura orgánica, el mejoramiento de los suelos, la conservación de las razas de maíz mexicanas, y de repente llega PESA, desplaza a todos esta agencia de desarrollo rural, a través de agencias de desarrollo rural, que llegan a imponer viveros, invernaderos, una propuesta disque de desarrollo. Es que yo no estoy muy de acuerdo con la palabra desarrollo rural, porque desarrollo rural unos lo consideran mete carreteras, mete refrescos, que entren, salgan productos, o sea, desarrollo capitalista, y lo que estos venían impulsando era más bien en ese sentido, por eso decían que era el desarrollo. Y mucha gente que ya había convertido sus terrenos, muchos campesinos, a la agricultura, a la agroecología, le puso encima unos animalotes, unos invernaderos, en suelos ya mejorados durante 10, 15 años, ya orgánicos, para meterles químicos y cuanta porquería les echan a las plantas, sobre todo jitomate. Y eso era el desarrollo, y mira lo que está pasando actualmente. Ahorita hay un conflicto ahí de intereses entre productores, narcos, todo el mundo expulsándose a sí mismo y a su propia dignidad, porque es muy lamentable que después de tantos años de trabajo las gentes crean que eso es el desarrollo. Lamentablemente en muchas agencias de desarrollo las ponían a sacarle el trabajo a los programas del gobierno. Ah, sí. Entonces, pues hay que hacer fogones. Ah, sí. Hay que... Estufas Loren. Y los paquetes tecnológicos, sí, son paquetes tecnológicos pactados desde el centro, fundamentalmente para favorecer a los proveedores del gobierno, uh-huh, con los que tienen negocio los funcionarios. Eso es. Y algunos líderes, y entonces en los paquetes tecnológicos lo que te venden muchas veces es verdaderamente porquería, o sea, son productos que no tienen ningún nutriente para la planta, son productos patito, sí, y que le permite al funcionario, por poner un ejemplo, para que tú te des una idea, un diputado federal del PRI en Chiapas, el año pasado se le asignaron 3.000 hectáreas de un programa que se llama PIMAF, de apoyos, de paquetes tecnológicos para la siembra en Chiapas. Un paquete tecnológico, el programa de PIMAF, que es el programa de maíz y frijol, es para apoyar hasta 5 hectáreas y se apoya con semilla, con fertilizantes, con foliares y con algún implemento, como puede ser una aspersora, un machete, un talache, para que la gente trabaje. Bueno, fíjate, 70.000 hectáreas, el apoyo es de 2.200 pesos por hectárea. cuando revisamos nosotros la lista de esos productores, los productores no existían. Era el diputado. Y el proveedor del diputado era un cuñado del diputado. Ah, qué. Entonces, se inventaron los nombres, las CURP. O sea, hicieron una gran tarea cibernética de hackers. Inventaron las CURP, inventaron la lista de productores, inventaron el tamaño de las parcelas, las firmas, y se les liberó el dinero y se les entregó. 70.000 hectáreas, ¿no? Esa es la gran corrupción. Me río, que pero nerviosamente. En las dependencias del gobierno. Por eso esta lucha de nosotros es una lucha por derechos. Entendemos lo que tú comentas del desarrollo, pues que hay que tomar los usos y las costumbres de los pueblos, hay que tomar y hay que fortalecer la agricultura, que es la que tiene futuro, que es la agricultura sustentable, campesina, que es la agricultura campesina, uh-huh, que es la agricultura orgánica. Por eso nosotros planteamos que hay que impulsar este programa, un gran programa, que haga que México recupere la soberanía alimentaria, un programa que se denomine programa para apoyar a la pequeña agricultura, a la agricultura indígena, a la agricultura campesina y a la agricultura familiar. Esta es la agricultura que creemos que es la que se requiere que se apoye para que México, porque quiero decirte que el 40% de los granos de este país los produce, a pesar de toda la situación de pobreza y de marginación y de exclusión del gobierno, lo produce ese sector, sí, que en la parte sur del país son parcelas de menos de 10 hectáreas y en la parte norte del país son parcelas de menos de 20 hectáreas. Y entonces es el sector que genera, de cada 10 empleos que hay en el campo, 6 empleos. Entonces es el sector que más empleo genera, a pesar de que es el que está más empobrecido, y es el sector que produce cerca de la mitad de los granos básicos de este país. Quiero decirte que precisamente para poder resolver el grave problema de dependencia alimentaria que vive el país, una dependencia creciente. Actualmente importamos el 46% de los alimentos y en 10 años más estaremos importando cerca del 70% de los alimentos. La única forma para lograr disminuir la dependencia alimentaria y construir un país, como lo dice la propia Constitución en su artículo 27 constitucional fracción 20, de que el Estado mexicano tiene la obligación de impulsar en el campo los instrumentos para que haya autosuficiencia alimentaria y soberanía alimentaria, lo que dice el artículo 20 de la propia Constitución, un punto que el gobierno federal no acata, no cumple al mandato constitucional, ni tampoco los diputados cuando impulsan proyectos de presupuesto que fundamentalmente van orientados a fortalecer los grandes monopolios en detrimento de los pequeños productores. Sí, pues ese es el panorama del México de hoy, el abandono del campo, de lo que vamos a seguir hablando y también de lo que ocurrió en la movilización del el campo es de todos. Pero vamos a hacer un pequeño corte con esta reflexión de los dos Méxicos, las dos circunstancias de producción. La minoritaria que exporta mayoritariamente... Tú comentabas lo del ala. Lala. Concentra el agua, concentra la tierra en toda la zona de la laguna. Y la laguna ya se quedó prácticamente sin agua, porque la alfalfa, que es de lo que se nutren buena parte de los del ganado que está en esa región, lleva consume mucha agua, mucha agua. La laguna, que era una laguna, que era donde llegaban varios ríos, entre otros el Nazas, el Aguanaval, no tiene ahora la laguna agua, tiene graves carencias de agua y ahora están sacando agua con contaminada, arsénico. Con arsénico. Sí. Ciertamente, bueno, estamos hablando con José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Vamos a seguir con esto, pero antes vamos a hacer un pequeño corte con la música, señor RR. Es la número 7. Justamente es música de La Laguna, Lala. La Laguna. De la canción Cardenche, tan bonita, triste, ¿no? Pero muy bonita. La 7. Sale la luna y se mete el sol. Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a esconder. Salen las nubes para los mares, agarrar agua para llover. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Sale la luna y se mete el sol, y las estrellas no van a ver. Sale el lucero de la mañana, la estrella Venus ha de oscurecer. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Estrellita marinera, dame razón de tu amor, tú que iluminas silencio de la noche. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. horizontes son chiquititos y parejitos al caminar. Andar en busca de una paloma que se ha salido del palomar. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Seis de la mañana con 39 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y bueno, de la Feria Nacional de la Cultura Rural, que hubo una feria bien bonita. A mí me tocó ir a presentar ahí una plática sobre el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, y conocí a muchas gentes, un montón de gente muy diversa, que de cooperativas, de sociedades, de sociedad social, de eso que da de comer a los mexicanos. Así es. Y nada más que pues, yo le dije, discúlpame, pero pues cumplo el programa que yo mismo me hago, si no al rato se me llena, pero al ratito se los presento, aunque sea nada más para saludar. Es un señor que está haciendo unas innovaciones de nixtamalización con maíz mexicano, con nopal, con amaranto. Interesante, muy interesante. Tengo algunas llamadas que compartir antes de continuar con José Narro Céspedes, hablando del tema del campo y de qué, cómo les fue en esta visita que hicieron, que nos hicieron miles de campesinos. Ramón Hernández dice que en las de Pachuquilla, las radiodifusoras privadas, los locutores se esfuerzan. Uy, sí, seguro, ya que les pagan los patrocinadores. En la pública, el pueblo los patrocina. Bueno, una reflexión radiofónica. Ángel Cervantes, un soldán cada hijo te dio, pero no llega ni a general. Ni a Famita llega el general sin fuegos comparado con Lázaro Cárdenas. La señora Peñafiel, espero que Canales se encuentre bien. En una estación de radio, de Radio Centro, dijeron que todos los campesinos tienen bastante dinero para sembrar. Ahorita lo va a responder José Narro. Y vienen a la capital solo para hacer bulla por cuestiones políticas, dice que oyó en una estación de radio privada, precisamente, en la que dice el señor Ramón que se esfuerzan mucho los locutores. Pues dicen lo que les obligan a decir o los inducen a decir, o lo que quizá piensen. Bueno, en el programa de... en un programa de radio privada dicen que los transgénicos es la comida del futuro, pero nosotros estamos informados gracias a ustedes y no consumimos estos productos. Bueno, también nos llamó Gabriel San Vicente, manda abrazos al programa, es muy buena la música. Cardenche, hacemos una invitación para asistir al Centro Cultural Los Pirules este sábado 22 a las 18:30. Sábado 22, 18:30, para ver Tilica y Flaca la Calaca, relatos, sones y canciones hasta que el esqueleto aguante. Esto va a estar amenizado por el grupo Son de la Ciudad. Además tendremos de invitados a los musiqueros que vienen de Argentina. Entrada libre. El evento este 22 a las 6:30 es en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Y si no pueden ir, el domingo 23, en el foro Los Mosquitos, habrá concierto íntimo con los musiqueros a las 5:30 de la tarde. Y ahí sí hay que cooperarse con unos 100 pesitos. Esto es en Guisache, número 10, departamento 102, en el Infonavit de Iztacalco. Para más información, me deja un teléfono, es el... 56 54 18 26. Repito, 56 54 18 26, con Gabriel San Vicente. Brigitte Arcigas de Tecámac dice: saludo y felicito al programa por la claridad al exponer este que es uno de los grandes problemas nacionales. Bueno, esto es gracias a la participación de José Narro Céspedes, quien tiene bastante experiencia en ese ámbito del campo y de la ciudad. Roberto Martínez: vive el movimiento magisterial, que por el momento una ley educativa fascista, allí en Brasil comenta, fue impuesta esta, una ley fascista, drásticamente suspendiendo el presupuesto educativo de las escuelas públicas, de la cual nos dicen la fuerza que tuvo el movimiento magisterial y ha detenido esta reforma educativa en Brasil, pero no pudieron impedir que les quitaran a su presidente. Qué gacho. Muy mal. Muy mal. 6:44 y seguimos platicando con José Narro Céspedes. Nos habíamos quedado con que la agricultura campesina es la mera, y es la agricultura que fue, son los agricultores que representaron al movimiento el campo. Así es. Es de todos. Pues nosotros decimos, el campo es de todos. Sí. El campo es de la ciudad, el campo es de la gente del campo, el campo es tuyo, es mío, es de aquel, es de todos. De Pedro, María, de Juan y José. No nada más de los monopolios. Claro. No nada más de las grandes empresas. La agricultura del futuro es la agricultura ecológica, la agricultura sustentable, la agricultura que permite conservar nuestros granos, nuestra biodiversidad genética, nuestra riqueza genética en la cuestión de los granos. Estamos en contra de esa política de despojo, de atraco de derechos. Sí. que tienen los habitantes de la población rural, como es el caso de la tierra, como es el caso del agua, como es el caso de los recursos naturales. Y hay muchos ejemplos. Por un ejemplo, el Ejido de los Reyes La Paz, en el Estado de México, se creó en 1926. La carretera que va de México a Puebla se creó en 1927. Desde esa época, esa autopista y esa carretera nunca se la han pagado al ejido, no la han indemnizado. Se la expropiaron. Se la expropiaron. Uh-huh. Y nunca le han pagado al ejido su tierra. Desde el 26, el Arco Norte, carretera hecha por Carlos Slim, afecta innumerables ejidos, pasa por encima de ejidos y de propiedades ejidales y comunales. Hasta ahora no se ha indemnizado y hay puentes de cuota, cobran como que si la carretera estuviera hecho sobre el territorio de ellos, sobre un territorio donde ellos ya pagaron. Ahora, si es una obra privada de un particular, pues que pague, que compre la tierra o que incorpore a los ejidatarios y a los comuneros como socios de este proyecto de la carretera, porque es una carretera privada, no es una carretera pública. No se benefician los campesinos. La carretera que el presidente actualmente inauguró, uh-huh, de la Marquesa a Lerma, uh-huh, a pesar de que hay un amparo, sí, que impide, que ordena al presidente abstenerse de hacer cualquier obra en ese territorio, que son territorios comunales, ¿verdad? Así es, les valió cacahuate. Uh-huh. La carretera se hizo por encima del amparo y por encima de la voluntad de este pueblo indígena, de esta comunidad indígena. En el caso de Zacatecas, la carretera de los Iris al municipio de Morelos es una carretera que se construyó sobre terrenos del ejido de Sauceda de la Borda y nunca se le ha indemnizado al ejido, nunca se le ha pagado. Entonces, los ejidos y las comunidades del país permanentemente son violentados y atracados en sus bienes, en sus tierras, en sus aguas, en sus recursos naturales, y el Estado mexicano no cumple con el mandato de indemnizarlos y de darles un trato justo y digno a esta población que permanentemente es fruto del despojo. El despojo no es sobre propiedades particulares, es fundamentalmente sobre en Tomatlán, Jalisco, que es una zona Ramsá, que es una zona de preservación ecológica. ¿Qué significa Ramsá? Es un comentario es un adjetivo de la ONU sobre territorios de importancia ecológica mundial. Ese territorio, porque aparte ahí es donde van a ovar las tortugas marinas, ahora tienen planteado hacer un gran proyecto ecoturismo, un gran proyecto turístico de la zona, junto con toda la carretera costera que está haciendo Carlos Slim también, y están despojando al ejido, y la SEDATU y el gobierno del estado son cómplices de ese despojo. Es más, con las pensiones de los trabajadores del gobierno del estado, esas pensiones las está usando el gobierno estatal para hacer ese desarrollo turístico en un territorio que es un territorio de producto de un despojo al ejido de José María Morelos y Pavón. Es un atraco al ejido. Yo te quiero decir... Y a los viejitos. Uh-huh. Fíjate lo que hizo la Procuraduría Agraria. Convocó al ejido, suspendió de sus derechos a más del 70% de los ejidatarios que estaban en contra de ese despojo, y se quedó con el 30% que estaba de acuerdo y que les dieron recursos, dinero para arreglarlos, para que apoyaran la venta de esas tierras para ese desarrollo turístico, cuando el ejido se ha opuesto a eso, porque es el patrimonio de ellos y de sus familias. Y el Registro Agrario Nacional hizo el... la Procuraduría Agraria suspendió de sus derechos al 70% de los ejidatarios. El Registro Agrario Nacional validó rápidamente el cambio de comisariado después de suspender los derechos para poner autoridades a modo para que estuvieran de acuerdo con el despojo de estas tierras ejidales. Es verdaderamente como la maquinaria institucional. La resolución presidencial, que es de 30 y tantos, ni siquiera no se ha podido registrar en el Registro Público de la Propiedad, porque el gobierno del estado se opone. Tenemos 3 años exigiendo que el gobierno del estado haga el registro en el Registro Público de la Propiedad de una resolución presidencial de dotación de tierras para este ejido de José María Morelos y Pavón, y hasta esta fecha el gobierno estatal se ha negado, porque esas tierras las quiere despojar para hacer este mega proyecto turístico en esta región, que es la costa la costa del Pacífico del estado de Jalisco. Verdaderamente el aeropuerto de Guadalajara está hecho sobre terrenos ejidales que nunca se les ha pagado al ejido, no se ha expropiado, no se ha indemnizado, hay un amparo que protege al ejido, y las autoridades aeroportuarias les ha valido cacahuate, han sido incapaces de... Y los ejidatarios lo que piden es ser socios del aeropuerto. No me pagues, queremos ser socios del proyecto. No queremos nada más que nos quieran pagar una bagatela y nos quieran desechar. Queremos ser parte de un proyecto donde también nuestra gente aspira a vivir con dignidad, y que el proyecto conserve una cuestión de respeto al desarrollo sustentable de esa región. Yo te quiero decir, porque esa región donde está hecho el aeropuerto es la región que está abajo de la sierra, donde está una parte muy importante de la cuenca hidrológica de Guadalajara. Entonces es lamentable que estas obras de infraestructura afecten la cuestión de sustentabilidad de un municipio tan importante, de los municipios conurbados de Guadalajara, de Zapopan, de todos los municipios conurbados, y que el gobierno, a través de este desarrollo, como tú decías, del capital, impulsen propuestas de devastación, propuestas que destrozan la cuestión de la sustentabilidad y del desarrollo ecológico, que es tan importante como el agua. Ahora, nosotros con esta gran marcha que hicimos, ¿qué logramos? Pues ayer hablamos con el presidente de la Corte, le presentamos, como este caso de elegido de los Reyes de la Paz, innumerables casos donde hay resoluciones de la Corte a favor de los ejidatarios y de las comunidades, y que el Ejecutivo Federal no ha cumplido, no ha indemnizado y no ha pagado, igual que grandes empresas. Ahí en los Reyes de la Paz tiene cerca de 10, 15 hectáreas tomada la empresa Lala, que tampoco ha indemnizado al ejido, y los funcionarios que trabajaban, que eran subsecretarios y funcionarios de los gobiernos del PAN en las administraciones de Vicente Fox, ahora son los defensores de la Comercial Mexicana, de la Lala, de las empresas que han despojado ejidos y a comunidades de sus tierras. Y eso se le comentó al presidente de la Corte. ¿Y qué dijo? Dijo que iban, que querían que les diéramos una lista. Lo voy a tomar en cuenta. Que le diéramos una lista de todos estos casos de incumplimientos, de ejecutorias y de sentencias por parte del Ejecutivo y por parte de diversas autoridades estatales y municipales, para que cumplieran el mandato de la Corte, porque es una burla. ¿Y son muchas las denuncias que tienen? Muchísimas. Muchísimas. Está el caso este de Zacatecas, está el caso este de Jalisco, uh-huh, del mismo aeropuerto, está el caso de los Reyes de la Paz aquí en la Ciudad de México, uh-huh, de muchos ejidos, de muchas comunidades. Todos estos son casos de despojo. Megaproyectos. Megacarreteras, aeropuertos. Presas, obras eléctricas. Pasan las torres eléctricas sobre tus ejidos, sobre tus comunidades, y la Comisión Federal de Electricidad debería de pagar, derecho de así paso, como ¿no? te corta la luz si tú no pagas, ahí los tienes encima cortándote cada rato la luz. Así deberían de tener, de darle un trato digno a la gente y pagarles las tierras que afectan en ejidos y comunidades indígenas sin pagar un solo peso. Es una vergüenza, sí. Es un robo lo que hacen. Entonces, digamos, resumiendo, porque ya son 6 de la mañana con 55 minutos, ya prácticamente nos vamos. ¿Cómo calificas tú la visita de la caravana del campo? Fue exitosa, miles de campesinos, con dignidad. No fue un acto político ni de proselitismo, no llevamos a ningún precandidato a la presidencia, no nos fuera. Yo no fui. Asustar ahí. Y fue. Asistieron, nosotros calculamos, se llenó 5 o 6 veces el Monumento de la Revolución, porque estaba la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, sí. Por eso entonces, no fueron ahí al Zócalo. No fuimos al Zócalo, en respeto a la a los escritores del pueblo que tienen su Feria del Libro. Uh-huh. Y bueno, fue una marcha pacífica, logramos sensibilizar al gobierno sobre este planteamiento de la necesidad y que la viabilidad del Estado mexicano esté en apoyar a este sector de la agricultura campesina para lograr recuperar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de nuestro país. Una propuesta y un proyecto de autosuficiencia alimentaria, donde en vez de estar pagando la importación de alimentos, ese dinero que gastamos en importar, gastemos en invertirle al campo, en apoyar a los productores campesinos e indígenas y pequeños productores nacionales para lograr levantar ese alimento que requiere el pueblo mexicano y hacer viable el artículo 4 de la Constitución sobre el derecho a la alimentación. ¿Qué se lograron? Se van a tener reuniones en el Senado, se van a tener reuniones en la Cámara de Diputados, se van a tener reuniones con la Secretaría de Gobernación y con Hacienda para ver que este planteamiento lo transformemos en reformas constitucionales, en derechos, en políticas públicas y en cuestiones presupuestales para apoyar realmente a este sector del campo mexicano. Pues esperemos que realmente se haya sensibilizado el Estado mexicano, porque yo no los veo ni a los políticos, ni a los dirigentes, ni a los presidentes, nadie. No vamos a bajar la guardia, Marcos. Correcto, y pues estaremos pendientes y al tanto. Vamos a seguir dando esta batalla a favor del campo mexicano y de la pequeña agricultura, de la agricultura campesina, de la agricultura indígena y de la agricultura familiar. Pues muchísimas gracias, José Narro Céspedes, gracias Milo Montiel por su visita. Nos pondremos de acuerdo para sucesivas actividades aquí en el campo y la ciudad. Llamó Gloria Albarrán, felicita al programa, está muy interesante el tema, y dice: es lamentable cómo los políticos se sirven de su pueblo, de su puesto público. Eso es lo que acabas de decir. Por eso yo dudaría que se sensibilice la clase política. Y Rubén Cruz nos recuerda la visita de la red de turismo comunitario de los Tuxtlas el 30 al 2 de noviembre. Esto es para, en particular, para la tercera edad, dice. ¿Tercera edad? Sí. Un teléfono para mayor información: 41 48 65 47. Repito, 41-48-65-47. Y pues que vive el campo mexicano. Vámonos, Recio. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos a Raulito Núñez y al señor Ramiro Romero, el señor de las R's, R con R. En los teléfonos nos apoyó como de costumbre, solidariamente, Juan Antonio Vázquez. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, todos estos, y Sergio Canales, que no vino, de estar malito. Le deseamos que su sol sea brillante, inclanesti intonatio, y como digo todos los miércoles al concluir, amo quinequis es íntrico colisli quema tonacayot. No queremos ese maíz transgénico, queremos nuestro maíz sagrado. Gracias, muy buenos días, amo quinequis.